Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Desde luego Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta pausa en el camino nos lleva a la verdad presente que nos da vida y nos prepara para una vida eterna. Mi nombre es Álvaro Sauza desde El Paso, Texas, y desde luego vamos a pedir la bendición de Dios para este programa. Oremos. Padre nuestro, gracias porque permites una pausa en el camino. Ahora encomendamos este programa bajo tu cuidado, bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Queremos que tú nos guíes en esta pausa para poder conocerte mejor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El título de esta serie es La unidad en la fe. Y el tema de hoy es salvación en Jesús. Y está basado en Hechos capítulo 4 y verso 12. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Wow! La salvación solo es en Jesús, dice aquí Hechos de los Apóstoles, y no hay otro nombre para ser salvos. Y ahí vemos la importancia del nombre. Para nosotros es Jehová, es Jesús, es Cristo, pero saben, el correcto nombre del tetragrama que Dios dio para su palabra y traducido por los masoretas hebreos es Yahvé. La primera ya significa yo soy y B o W-E-H significa el que soy. Yo soy el que soy. Y el verdadero nombre de Jesús en hebreo es Yahshua, que significa más bien Josué, si lo traducimos correctamente, pero hubo algunos problemas de traducción y degeneró la palabra, pero ya es igual que el de Yahvé, quiere decir yo soy. Pero Yahshua significa salvación. Así que el nombre de Yahshua es yo soy salvación. Y el nombre correcto de Cristo es Mesías. ¿Por qué digo esto? Porque aquí dice que en el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Yahshua hay salvación. Y la Iglesia Católica Romana degeneró los nombres. En lugar de Yahvé le puso Jehová. En lugar de Yahshua o Josué le puso Jesús, en lugar de Mesías le puso Cristo, que esos nombres tienen connotaciones paganas. Pero lo importante es que hay un nombre. Si yo siento Jesús, está bien. Si siento Yahshua, está bien. Lo importante es que en él hay salvación y que tenemos que tener la unidad en Jesús. A veces pensamos que la unidad debe ser en cada uno de nosotros. No, yo soy diferente. Dice Elena de White que no hay dos personas iguales, que así como en la naturaleza Dios tiene mucha diversidad, entre nosotros los humanos hay mucha diversidad. Y tenemos que aprender a tener unidad en la diversidad. ¿Cómo lo hacemos? En Jesús. Si yo me amo, me uno a Jesús y mi prójimo se une a Jesús, nosotros nos vamos a unir en medio de la diversidad. Diferentes formas, diferentes pensamientos, pero unidad. Ahora, en el pueblo de Dios o la iglesia, no hay unidad. Lógico, porque somos diferentes. Pero si nos unimos todos a Cristo Jesús, vamos a poder llegar a la unidad. Y de hecho hay etapas en el pueblo de Dios, en la iglesia, donde pues en lugar de unidad hubo división. El pueblo remanente surgió en 1844 como un pueblo potente, restaurador de verdades, restaurando la verdad presente para ese tiempo. Y empezaron con asuntos de profecía, de salud, de la ley de Dios, del sábado, de todo eso, el estado de los muertos. Pero en 1888 venía el momento cumbre, cuando la plataforma de la verdad iba a estar completa. Y en el Congreso hubo debates, hubo división. Por un lado estaban Wagoner y Jones con la justificación por la fe. Por otro lado había otros teólogos que no estaban de acuerdo con ellos. Sin embargo, la pluma inspirada dijo que Dios le mostró que la posición de Wagoner y Jones era la correcta. Sin embargo, ¿la división por qué era? Porque Wagoner y Jones presentaban la verdad presente tal como Dios se la mostró. Y otros teólogos quisieron enfocarse en los símbolos de las profecías de Daniel. Y empezó la división. La verdad presente contra las tradiciones de los hombres. Y hasta la fecha, así estamos. Queremos predicar verdad presente, pero hay tradiciones. Queremos usar la Biblia. Queremos usar el Espíritu y profecía, que es la palabra de Dios. Pero hay manuales, hay reglamentos, hay pólizas, hay tradiciones. Jesús dijo, malditos sois por vuestra tradición. Mientras nos enfoquemos en las tradiciones, nunca vamos a avanzar. Tenemos que hacer a un lado todas las tradiciones y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y cuando nos guíe el Espíritu Santo, vamos a entender y a comprender la verdad presente y vamos a predicar realmente lo que Dios desea, que se vea unidad. Pero la unidad no es con la iglesia, no es con un movimiento, no es con personas, no es con líderes. La unidad es con Cristo Jesús. Y si nos unimos con Cristo Jesús, vamos a tener esa tremenda unidad para poder terminar la predicación del Evangelio. Así que en esta pausa en el camino, debemos orar por esa unidad. Y vamos a hacerlo. Gracias, Padre, porque nos das la posibilidad de tener unidad. Ayúdanos a ser mansos y humildes como Jesús y a lograr la unidad con Jesús. Y al tener la unidad con Jesús, podemos llegar a unirnos entre nosotros, entre hermanos, entre líderes, entre iglesias, entre organizaciones superiores, pero debemos ser guiados por tu Espíritu Santo. Ayuda, Padre, a todos en esta pausa en el camino y síguenos guiando a la patria celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, el día de mañana seguiremos con la pausa en el camino con el tema la segunda venida de Jesús. Pero mientras tanto recuerden que la unidad solo es en Cristo Jesús. En ningún otro hay unidad como dice la palabra. Así que procuremos unirnos a Jesús y vamos a unirnos con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestra iglesia, con nuestros líderes. Y la unidad va a traer predicación del Evangelio, terminación de la obra y que venga Jesús. Le esperamos en la siguiente pausa en el camino. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y aquí haciendo la pausa podemos encontrar a Jesús. Mi nombre es Álvaro Sauza desde El Paso, Texas. Y vamos a pedir la bendición de Dios para esta pausa en el camino. Oremos. Gracias, Padre, porque nos permites hacer una pausa en el camino y meditar en ti, en tu palabra, en tus maravillas. Ahora guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, el título de esta serie es La unidad en la fe. Y el tema de hoy es precisamente la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. En la Biblia, San Pablo le llama la esperanza bienaventurada. Y es muy hermoso saber que tenemos una esperanza en que se van a acabar todos los problemas que pasamos, la enfermedad, el dolor, todo eso, con la venida de Cristo Jesús. Jesús, cuando Adán y Eva pecaron, Él vino a este mundo y se quedó. Desde entonces se quedó con nosotros, era el ángel de Jehová, que estuvo con Abraham y estuvo en cada parte del Antiguo Testamento. Pero nació, tomó el cuerpo humano de nosotros, ya no era su divinidad, la veló, luchó en esta tierra y murió. Pero resucitó y después de 40 días de estar con sus discípulos en el año 31, se fue al cielo para interceder por nosotros. Pero cuando se fue, los ángeles dijeron, así como le habéis visto ir, así vendrá. Y Él les dijo, vendré otra vez, voy a preparar lugar y cuando lo tenga listo, voy a venir. Y lo registró San Juan en el capítulo 14, versos del 1 al 3. Y va a venir, dice, como un relámpago. Todos lo vamos a ver, aún los malos. Va a venir con toda su gloria de Él, del Padre, de los ángeles. Va a ser algo esplendoroso. Pero ya no viene como un pequeñito a nacer en un pesebre. Ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora sí viene a instaurar el reino de la gloria. En su primera venida, el reino de la gracia. Pero eso es lo que nos mantiene, lo que nos da esperanza, lo que nos da salvación. No sabemos la fecha. Muchos ponen fechas. Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora. No tenemos que especular, pero hay señales. Jesús dijo, les voy a dar las señales en el sermón profético. San Juan escribió todo el Apocalipsis con esas señales. Jesús se lo amplió en la isla de Patmos. Pero saben, dentro del sermón profético, Él dio una parábola muy importante. En San Mateo 25, del 1 en adelante, está la parábola de las 10 vírgenes y comienza, será. ¿Será qué significa? Que es futuro, que es un asunto escatológico que estaba en el futuro en ese momento y que ahorita está en el futuro todavía para nosotros. La parábola dice que de las 10 vírgenes todas se durmieron porque el esposo tardaba. Jesús está tardando, ya debió haber venido. Pero por nuestra culpa está tardando. No estamos preparados. No quiere que nadie se pierda. Y entonces dice que las vírgenes se durmieron todas. Pero de pronto había un vigía Había gente que estaba lista para ver cuando viniera el esposo, igual ahorita. Todos dormimos placenteramente el sueño del adventismo. De hecho, nuestro nombre adventista es de la segunda venida, pero pues parece que no la entendemos porque no la tenemos con la bendita esperanza, sino que dormimos. Hay uno que otro que estamos como vigías, que estamos tratando de ver, que estamos tratando de discernir. Y ahí había un vigía, alguien que dijo, el esposo viene, salid a recibirlo. Y todas despertaron, las 10 despertaron, pero 5 no tenían aceite y 5 tenían aceite. ¿Qué significa eso? Que una parte de los que lo esperen van a estar durmiendo y otras partes van a estar despiertas en ese momento. Pero cuando despierten todas, unas tienen aceite y otras no. El aceite, pues es el estarnos nutriendo constantemente, estudiando la palabra, orando, estando en comunión con Dios, participando, ayudando a predicar el reino de los cielos. Pero necesitamos tener aceite. ¿Qué sucedió con las 5 que tenían aceite? Entraron a las bodas. Las 5 que no tenían, se cerró la puerta. No estaban preparadas. ¿Qué significa eso? No es la segunda venida. Esta es cuando comienza el fin del tiempo con la ley dominical. Lo importante ahorita es velar, porque no sabemos el día y la hora y tenemos que estar preparados. Cuando viene la ley dominical, dentro del adventismo, dentro del pueblo de Dios, se separa el trigo y la cizaña. El trigo somos los 144,000. La cizaña es todos los que no formen parte de los 144,000. Somos los que seguimos al Cordero por donde quiera que va. Los que estamos recibiendo el aceite, donde estamos brillando para el Evangelio. Sin embargo, la cizaña son aquellos que están siguiendo las tradiciones. Que piensan que tarda mucho tiempo y que no viene. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 333, dice que se va a cerrar la puerta y todos los que conocen la verdad van a quedar fuera y son los primeros en recibir la marca de la bestia. Pero nosotros vamos a recibir el sello del Dios vivo porque seguimos al Cordero. Así que queremos nosotros estar preparados para la segunda venida y les animamos para que cada uno se prepare. ¿Cómo? Buscando a Jesús de madrugada, orando, estudiando, participando, asistiendo a la iglesia, predicando el Evangelio y sobre todo velando y orando. Así que hoy queremos orar por todos los amigos que están en esta pausa en el camino para que estén preparados para esa gloriosa venida y que ahorita que está por cerrarse la puerta, seamos de aquellos 144,000. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias por la sabiduría y el conocimiento que tú nos das a través de tu palabra. Gracias porque estamos viendo que todo se cumple, que tú ya vienes. Ahora queremos estar preparados. Ayúdanos a llenar nuestras vasijas con aceite. Ayúdanos a vaciar la vasija de todo lo mundanal y malo que tenemos, para que así la vasija sea llenada solamente con tu Santo Espíritu, para que tú nos guíes y así estemos preparados para tu venida. Bendice a todos los que ven este programa, una pausa en el camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, el tema de mañana será el ministerio de Jesús en el santuario celestial. No se lo pierdan porque es algo muy importante. Antes de venir Jesús, Él está haciendo una obra maravillosa. Ya la hizo en el lugar santo, está en el lugar santísimo. Y vamos a ver qué significa ese ministerio de Jesús. Para que usted se prepare, para que conozcamos la verdad presente, las doctrinas fundamentales. Que Dios le bendiga y le guarde y le espera. Antes de venir Jesús, Él está haciendo una obra maravillosa. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de nuestro Dios con una aplicación práctica para nuestra vida en cada momento. Desde luego, nosotros sabemos que el camino es Jesús, pero también es la verdad presente y la vida. Así que vayamos en ese camino para tener vida eterna cuando Cristo venga. Mi nombre es Álvaro Sauza desde El Paso, Texas. Y ahora vamos a orar, a pedir la bendición para esta pausa en el camino. Gracias, Padre, porque nuevamente tenemos una pausa en el camino. Gracias porque tú estás por venir por nosotros. Gracias porque ahora vamos a conocer de la obra que estás haciendo en el santuario celestial. Guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, el ministerio de Jesús en el santuario. Es una doctrina única del adventismo, porque Dios la reveló para su pueblo, para su iglesia especial. Éxodo 25, 8. Dios le dijo a Moisés: háganme un santuario para que yo habite con ustedes, para que yo habite en la tierra. Imagínense, el Dios omnipotente, omnipresente, ahora se iba a limitar a un cuartito en una carpa móvil. ¡Wow! ¡Qué amor para nosotros! Sin embargo, Hebreos 8 nos dice que hay un verdadero santuario en el cielo. De hecho, a Moisés se le dijo que se le iba a mostrar todo, que era una sombra de un modelo. El modelo, desde luego, era el del cielo. En ese santuario se iban a realizar los ritos y ceremonias para poder librarse del pecado, para poder terminar con el pecado del pueblo, porque todos eran pecadores, igual que nosotros. Así que era una serie de ritos y ceremonias, pero eso señalaba la obra de Cristo Jesús en sus diferentes etapas. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, en ese momento, aquel templo que había evolucionado del santuario del desierto al templo de Salomón, al templo de Herodes, etcétera, que era lujosísimo, ahora el cordero que iba a ser sacrificado se escapa, porque ya Jesús había muerto. El velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, la parte más sagrada, se rompe de arriba abajo, cosa que es prácticamente imposible y máxime de la calidad que era. Pero era la señal de que ese santuario, ese templo ya no valía más. Se había acabado el sistema de ritos y sacrificios y ceremonias, porque ya la verdad había llegado, la realidad había llegado, que era Cristo Jesús. Desde luego, la prueba de que ya no tenía valor desde ese momento era que en el año 70 fue destruido totalmente por los ejércitos romanos y hasta la fecha no se ha vuelto a levantar. Así que ese santuario ahora está en el cielo. Desde el año 31 que murió Jesús, que ascendió al cielo, allá está celebrando Jesús los oficios del santuario. Él entró al lugar santo. Dice la palabra de Dios que el santuario del cielo es mejor, es más grande y perfecto. Es tan grande que dice la pluma inspirada que Dios tomó su carro para pasar del lugar santo al santísimo. Que Jesús tomó su carro y se llenó de ángeles para seguir al Padre y llegar al lugar santísimo para iniciar la obra. También ahí había que quitar los pecados, la obra de juicio, perdonar los pecados, seguir perdonando como desde que Jesús subió, limpiar el templo. Por eso había que limpiar el santuario. El santuario será purificado, dice la profecía de Daniel 8:14. Ese era el trabajo. Había que hacer expiación. O sea que en el lugar santo Jesús estuvo desde el año 31, que subió, hasta 1844. En 1844, recuerda la profecía de Daniel 8:14, Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo para la obra de limpieza, de expiación. Así que en ese momento pasó y va a estar ahí hasta que termine la gracia. Cuando no tenga ya nada que hacer en el santuario de interceder, de perdonar pecados, cuando ya todos hayan sido unos señalados con el sello de Dios y otros con la marca de la bestia, Jesús saldrá para venir por nosotros. Ahorita Él está editando el libro de la vida. Los nombres de los que hemos aceptado a Cristo en algún momento ahí están, desde Adán hasta nosotros. Y Él está quitando a aquellos que no siguieron al Cordero y los pone de vuelta en el libro de la muerte. Y cuando termine de editar el libro de la vida, pues se acaba y viene por nosotros. Pero saben, lo importante ahorita es que en el cielo está el día de la expiación. Nos dice Elena de White que hoy, desde 1844 para acá, para nosotros es el día de la expiación. Y que el día de la expiación, el pueblo estaba contrito, suplicando perdón, estaba consagrándose. Si había un pecado en el pueblo, el sumo sacerdote que oficiaba iba a morir. Por eso entraba atado por una soga, traía campanitas para que se oyeran las campanitas cuando él caminaba. Pero Jesús está precisamente haciendo lo mismo en el santuario. Y todo el pueblo, al ver al sumo sacerdote en el santuario, en el lugar santísimo, estaba en contrición, en súplica, en consagración. Ahora pregunto, ¿cómo estamos nosotros? ¿Saben? Tenemos que estar igual. Hay que hacer a un lado el mundo, los deseos del mundo. Hay que llevar una vida santa, buena. Estar constantemente en oración, en ayuno, porque Jesús está intercediendo por nosotros. Porque Jesús quiere que tú y yo seamos salvos. Así que es momento de cambiar nuestra vida. Es momento de tener conciencia y recordar a cada momento que Jesús allá está intercediendo, que cualquier momento puede pasar nuestro nombre en el juicio, ser investigado en los libros de memoria. Por eso vamos a orar, para que cada uno consagre su vida y podamos realmente acercarnos al trono de la gracia y depender de Jesús. Oremos. Gracias, Padre. Porque en este momento hemos recordado ese santuario celestial y gracias porque diste a Jesús como nuestro sacrificio por nuestros pecados y gracias porque ahora Él está intercediendo por nosotros. Ahora que está editando el libro de la vida, ayúdanos a nosotros para ponernos en un momento de consagración, de súplica, de perdón, para que así, Padre, hagamos conciencia y dejar el mundo y todo lo que nos rodea para dedicarnos solamente a adorar a Dios, adorarlo a través del servicio, a través de la predicación para terminar la obra. Síguenos guiando, Padre, y gracias por esta pausa en el camino. Te lo pido en Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, esto se está poniendo emocionante, la unidad en la fe. El día de mañana vamos a estudiar sobre el sábado, la otra parte del nombre adventista del séptimo día. Así que recuerda que tienes una cita en una pausa en el camino. Y todo esto es para lograr la unidad en la fe con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde y te esperamos en el siguiente programa. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Tenemos que tomar esa pausa con Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Este es un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza desde El Paso, Texas. Y vamos a pedir la bendición de Dios para gozarnos en la compañía de Dios en la pausa en el camino. Oremos. Gracias, Padre, porque en tu amor y misericordia nos sostienes en un mundo difícil. Ahora yo clamo, pido por todas las personas que ven la pausa en el camino, para que tú los guíes, para que tú les muestres ese camino, la verdad y la vida. Acompáñanos, pues, y dirígenos. Te lo pedimos en Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hoy seguimos con la unidad en la fe. Y el tema es el sábado. Así que es importantísimo que nosotros comprendamos la verdad del sábado, porque depende de eso nuestro futuro, nuestra salvación. En los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios registrados en Éxodo 20, el verso 8 dice: acuérdate del sábado para santificarlo. En 6 días harás toda tu obra, pero el séptimo día, el día sábado, es el reposo de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, nadie, solo dedicarlo a entrar en el reposo con Dios. Pero sin embargo está diciendo, acuérdate, porque el sábado fue establecido en el Edén antes del pecado. Terminó Dios la creación en 6 días y en el séptimo día dice, reposó de la obra con Adán y Eva. Y al finalizar el día dice, lo bendijo y lo santificó. Sin embargo, en Hebreos 4 dice que el pueblo nunca entró en el reposo, que es necesario entrar en el reposo, y es que el reposo es Cristo Jesús. Dice Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Así que tenemos que ir a Jesús. Pero al ir a Jesús es porque el sábado, el reposo, tiene que ser físico, mental y espiritual. Cuando yo voy a Jesús físicamente, mentalmente y espiritualmente, logro entrar en el reposo que no entraron ni los israelitas ni los judíos. Porque es el reposo que quiere darte Dios a ti en esta pausa en el camino. ¿Qué beneficios nos da el reposo? Bueno, ya vimos que nos santifica, ya vimos que entramos en la eternidad cuando dice el reposo de Jehová tu Dios, entramos en el reposo de Dios en la eternidad, y al entrar en la eternidad, pues no nos envejecemos, hay longevidad, y al entrar en la eternidad se acaba el estrés, porque descansamos en Jesús, le entregamos nuestras cargas a Jesús. También se detiene la enfermedad. Yo he hecho experimentos científicos de cómo el sábado, cuando una persona entra en el reposo, el cáncer no se multiplica en las células. Los parásitos y microbios que hay en nuestro cuerpo se desactivan, cesan de activarse en ese día. Y luego también nos protege de los enemigos. Y si guardamos el sábado como debe ser, pues vamos a tener el sello semanal. El sello semanal que nos protege de los seres malos, de los demonios. Los seres de luz nos protegen. Dice la pluma inspirada que el sábado debemos adorar al creador de la naturaleza. Podemos ir a la naturaleza, estudiar la palabra, adorar, pero sobre todo hay que servir al prójimo el día del sábado para hacer la obra de Jesús. También dice la pluma inspirada que al entrar el sábado, el viernes a la puesta del sol, entra una influencia divina. Yo le llamo una energía sabática que nos mantiene, nos sostiene, nos eleva al trono de la gracia. Y dice también ella que cuando entramos en el reposo, Dios nos da luz, nos da salud y nos da fuerza especial. Pero dice que cuando no entramos, nos quita todo eso, no nos lo puede dar. Y recibimos ese sello semanal que nos protege. Pero lo importante es que recibamos el sello final. El sello final tiene que ver con el sábado porque el sábado me santifica. Entonces yo puedo recibir el sello guardando el sábado. Si yo no entro en el reposo, no guardo el sábado, guardo el domingo o no guardo ningún día, voy a recibir la marca de la bestia. Pero es importante, la clave para el sello de Dios tiene que ver con el sábado, con el reposo. Por eso dice Hebreos 4:9, queda un reposo para el verdadero pueblo de Dios. ¿Quieres ser del verdadero pueblo de Dios? Empieza a investigar, empieza a estudiar. Si tú tomas tu Biblia y vas a cualquier parte de la Biblia, vas a encontrar la historia del sábado desde el Edén hasta la Tierra Nueva. Vas a encontrar que Jesús es el Señor del sábado, que Jesús guardó el sábado, que los apóstoles guardaron el sábado, que María, la madre de Jesús, reposó ya que Jesús había muerto el día del sábado con las demás mujeres. Así que el sábado es parte de la ley de Dios, escrito con el dedo, eterno. Así que es una bendición, es el beneficio más grande que podemos tener, poder entrar en el reposo de nuestro Dios. Así que en esta pausa en el camino te invito para que medites, para que hagas decisiones para vida eterna. Que el próximo sábado, la puesta del sol, el viernes, tú digas, Señor, voy a hacer tu voluntad. Voy a entrar en tu reposo. Y entonces todas las bendiciones van a venir como vinieron los israelitas a través del maná, que ellos no recogían el sábado. La comida no se echaba a perder. Son parte de las bendiciones que Dios tiene. Y recuerda, queda un reposo para el verdadero pueblo de Dios. Eres tú del verdadero pueblo de Dios, pero aún hay tiempo. Tú puedes ser del verdadero pueblo de Dios y el sábado te da la unidad con Cristo Jesús. Vamos a orar por cada uno de ustedes para que Dios abra entendimiento y puedan entrar en el reposo. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias por la luz que nos das a través de tu palabra, la Biblia y el Espíritu Profecía. Ahora que hemos comprendido la bendición sabática de entrar en el reposo, queremos que tú nos ayudes para hacer decisiones para vida eterna. Que cada uno de los que están viendo y escuchando la pausa en el camino puedan ser guiados por el Espíritu Santo para el próximo viernes entrar a la puesta del sol física, mental y espiritualmente yendo a Jesús para depositarle las cargas y poder entrar en la eternidad con nuestro Dios y poder recibir todos los beneficios que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, perdónanos si no hemos entrado en tu reposo. Pero hoy queremos hacer la decisión con el poder de tu Santo Espíritu de aquí en adelante prepararnos para recibir el sello de Dios. Bendice a todas las personas que ven la pausa en el camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mañana tenemos un tema muy interesante. Se llama la muerte y la resurrección. Ahí es donde Satanás más engaña. Así que prepárense para mañana y no se pierdan la pausa en el camino todos los días en este canal. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, donde usted puede encontrar a Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Es un espacio dedicado al estudio y la meditación diaria de la palabra de nuestro Dios, pero siempre con aplicaciones prácticas para poder llegar a tener vida abundante y vida eterna. Mi nombre es Álvaro Sauza desde El Paso, Texas. Y vamos a orar para que Dios nos guíe en esta pausa. Oremos. Gracias, Padre. Muchas gracias porque nuevamente podemos tener este refrigerio espiritual. Ahora queremos que tú nos dirijas, que tú nos acompañes, pero en especial que bendigas a todos los que ven y participan en esta pausa en el camino. Síguenos guiando a la patria celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, el título de esta serie es La unidad en la fe. Y el tema de hoy es la muerte y la resurrección. Un tema sumamente interesante y controversial. Satanás se ha encargado de que tengamos siempre creencias erróneas. Él es el engañador desde el principio. Engañó a Eva y a Adán y a todo el mundo. Pero vamos a la palabra de nuestro Dios para entender qué es la vida y qué es la muerte y qué es la resurrección. Génesis capítulo 2 y verso 7 nos dice: Dios formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Fórmula sencilla. Polvo de la tierra, soplo de Dios y el alma o ser viviente. Lo contrario es la muerte. Cuando el espíritu vuelve a Dios, dice el sabio en Eclesiastés capítulo 12. El polvo vuelve a la tierra. Y cuando ha habido resurrección, como en el caso de Moisés, como en el caso de Lázaro, como en el caso de Jesús, y muchos que resucitaron cuando Jesús murió y resucitó. Se abrieron los sepulcros y salieron muchos héroes de la fe. Bueno, esa resurrección, simplemente Dios vuelve a dar al polvo de la tierra el soplo de vida. Dice la pluma inspirada que ahí en el soplo está nuestro carácter, que vuelve al cielo y Dios lo guarda y nos lo da cuando resucitamos. Pero ya va a ser ese carácter mejorado por el de Jesús, en el juicio investigador, como estudiamos el día de ayer. Pero, ¿qué nos dice la Biblia de ejemplos de resurrección? En San Juan capítulo 11 nos habla del caso de Lázaro. Lázaro había muerto y tenía 4 días y llega Jesús y entonces Él les dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ahí está la promesa maravillosa. Si llegamos a morir, podemos resucitar, solo tenemos que creer en Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo Jesús, mantén la creencia, sirve a Jesús, haz lo que Él dice, por fe, sostente, y si llegas a morir, vas a resucitar. Ahorita vamos a ver cómo son esas resurrecciones. También dice que Jesús resucitó. Así que ese fue el máximo milagro, porque ahí se demostró la victoria de Cristo Jesús. Cuando murió, los demonios decían que habían ganado la batalla, Cristo en la tumba. Pero cuando resucita, que él ya había dicho que iba a resucitar al tercer día, pues hay gozo en el cielo, porque Jesús había vencido. Desde que murió en la cruz, él empezó el gozo en el cielo porque había logrado la victoria. Ahora, al final, la Biblia nos habla de una resurrección especial. En Daniel capítulo 12 nos habla, y en Apocalipsis capítulo 14 y verso 13 dice: bienaventurados los que mueren de aquí en adelante. O sea, en el mensaje del tercer ángel, todos los que mueren guardando el reposo divino, que van a Jesús y encuentran salvación en él y que se mantienen y descansan en Jesús, todos los que vivieron en esa fecha de 1844 para acá y han muerto, va a haber una resurrección especial. ¡Qué maravilla! Unos días antes de que venga Jesús para unirse con los familiares, los amigos, los compañeros y poder estar listos, porque Dios va a decir el día y la hora. Unos días antes, desde luego, y se preparan. Claro, los que no son salvos no escuchan la voz, pero esa melodiosa voz de Jesús nos dice el día y la hora que viene por nosotros. Y ahí estamos con los que resucitaron, la resurrección especial. Cuando viene Jesús, inicia el milenio y tiene el efecto la primera resurrección, que dice Apocalipsis 20, de todos los santos, desde Adán y Eva para acá. Multitudes y multitudes de santos van a resucitar, y los que estamos vivos vamos a ser transformados y somos elevados para recibir a Cristo Jesús en el aire. San Pablo explica bien los detalles de la resurrección, de volver a tener inmortalidad, incorruptibilidad. O sea, nosotros que vivimos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados. Los 144,000 no morimos. No morimos y vamos a pasar por la tribulación y ver a Jesús. La gran multitud final que menciona Apocalipsis 7 tampoco mueren, porque aceptan a Jesús en los últimos momentos de la intercesión de Jesús en el lugar santísimo. Así que habrá un buen grupo que no vamos a morir. Yo espero no morir, pero si me manda el descanso, gloria a Dios. Así que tenemos nosotros que prepararnos para participar. Los que vivimos ahorita y estamos en el camino con Jesús, en la verdad presente, y que tenemos vida, esos vamos a recibir el sello de Dios y vamos a participar con los 144,000 de las etapas finales de la historia del mundo. Así que yo quiero invitarlos para que reflexionen. Vale la pena entender esto. No crean a los demonios que resucitan, que hacen esto. No, son engaños de demonios satánicos. Por eso vamos a orar para que Dios proteja a todos de esos engaños satánicos y que encontremos realmente la verdad presente. Que cada uno de nosotros podamos prepararnos para esa resurrección especial si morimos, o para ser parte de los 144,000. Y luego quizá vamos a predicar y predicar, y mucha gente, multitudes de gente, van a venir al conocimiento de Jesús, lo van a aceptar, van a recibir el sello de Dios y van a formar una grande multitud. Así que no importa lo que haya pasado anterior, hoy tú puedes decirle: Jesús, recíbeme, quiero ser salvo. Por eso hoy finalizamos con una oración, la unidad en la fe. Oremos. Gracias, Padre, porque tú deseas la unidad en Cristo Jesús. Ayúdanos a ir a Él. Ayúdanos a entender toda esta verdad presente que hemos estudiado, y sobre todo, Padre, que nos unamos a Cristo Jesús para encontrarlo, para gozar del reposo, para gozar de todas las maravillas que tú tienes ahorita y vas a tener después. Bendice a tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.